Bien, está hecha la presentación. Ana Rykowski, ¿qué tal? Buen día. Realmente una gran fiesta vamos a tener en el sector de la bicisenda. Es un desfile que está organizado por las distintas instituciones escolares que tenemos en la localidad y que no son pocas. Y por supuesto con la delegación municipal. Uh-huh. Bueno, participan la escuela 77, la escuela 14, las dos escuelas secundarias, o sea, el instituto privado y la media número 2, el centro complementario, los dos jardines 911, 921 y el jardín maternal. Uh-huh. Y por supuesto también el centro complementario, no sé si uh-huh. lo dije. Ana, le recordamos a la gente cuál es el sector de la bicisenda. El sector de la bicisenda es el sector donde se hace, como para por ahí uno tiene más ideas, el sector frente de la iglesia donde se hace la fiesta de los Reyes Magos, sobre calle Rivadavia. Perfecto. Ese es el sector que va a estar el desfile. Y el desfile van a representar los chicos de la escuela las distintas instituciones que tenemos en la localidad. Uh-huh. ¿Mm? Todo lo que hay en la localidad, los chicos van a representar a los bomberos, a la policía, a la gente de las canteras, a la gente del hospital. Va a ser un desfile representando a todas las instituciones de la localidad. Imagino cruzando los dedos para que el clima acompañe, ¿no? Sí, por supuesto, ojalá que sí. Pienso que, mira, tenemos mucha fe, el día, si bien acá hay mucha humedad, mucha niebla, pero bueno, después de media mañana de todos estos días se ha puesto lindo, así que esperamos que hoy también tengamos un día hermoso. Ana, sí. ¿Cómo recibe la comunidad de la localidad, la comunidad de Sierras Bayas, este bicentenario, estos 200 años de la patria? Yo creo que como todo el mundo, con mucha expectativa, adornando los frentes, sobre todo las instituciones, no, la biblioteca, la terminal, la plaza hace una semana que está adornada, hemos puesto plantines celestes y blancos, sobre todo cuando hay así una convocatoria como la de hoy, la gente de Sierras Bayas siempre responde, siempre acompaña. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo los encuentra ustedes en la localidad en estos 200 años? ¿Cómo está la localidad en el marco de este bicentenario? La localidad de Sierras Bayas, bueno, nosotros somos un poco fanáticos de Sierras Bayas y bueno, es una localidad pujante, es una localidad que va creciendo, por supuesto la minería es su principal fuente de trabajo, pero bueno, el turismo también está dando sus primeros pasos y en buena hora, porque tenemos un lugar muy bello, ¿no? Qué bueno que se esté reconociendo, Ana, esto, ¿no? Que en Sierras Bayas, o en Olavarría, tenemos un lugar como Sierras Bayas, que por ahí nosotros mismos, que recorremos distintos lugares, a lo mejor no valorizábamos lo que teníamos aquí tan cerca, ¿no? Claro, y eso nos pasa a nosotros que vivimos acá en la localidad. Claro. Pero cuando vienen familiares o gente a conocer el lugar, dice, qué lindo lugar. O cuando uno va a Olavarría o va al municipio o va a cualquier lado a hacer trámite, dice, ¿de dónde son? De Sierras Bayas. Ay, qué lindo lugar que tienen ustedes. Sí, que sí. Es cierto, y uno que vive en un lugar o que va seguido, por ahí no lo valora, ¿no? Hay gente que se está animando a invertir y, bueno, y trabajar para el turismo. Sí, sí, hay gente que ojalá tengamos más inversiones y podamos darle un empuje al turismo que tiene su parte importante, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. En materia de obras, Ana, ¿actualmente cómo están? No, estamos muy bien. Este año estamos terminando y se han hecho 40 cuadras de pavimentación. Y bueno, siempre hay cosas para hacer, siempre hay cosas para mejorar, pero bueno, el 40 cuadras de hormigón, que no es poca cosa. Este año vamos a tener algunas más. Tema también de la playa de camiones, bueno, sí, hay muchas cosas, el municipio ha invertido en la compra de Loma Negra, bueno, que ya todos sabemos, así que, no, estamos apuntando a Sierras Bayas y queriendo que crezca, ¿no?, que siga creciendo. Bueno, la playa de camiones va a ser una gran solución también, ¿no?, para reclamos que han hecho algunos vecinos allí, teniendo en cuenta el tránsito de los camiones, la rotura de las calles también, el lavado de los vehículos, sí. Y todo lo que hemos hablado en más de una oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí, la playa de camiones es una de las cosas más esperadas, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Que va a ir, recordamos, allí frente a la estación de servicios. Frente a la estación de servicios, sí. Sí, sí, sí, se está avanzando bastante en el proyecto, así que ojalá podemos concretarlo en poco tiempo. Bueno, en realidad queríamos hablar más que nada de lo que va a pasar en el día de hoy, entonces, en esta a la hora 14, allí en Sierras Bayas. Bueno, yo aprovecho para invitar a toda la gente que quiera sumarse, no solo de la localidad. Seguramente va a ser mucha la que va a participar de, aparte, también de Olavarría. Claro, aparte del desfile tenemos también otras cosas como el taller municipal de danza folclórica, los chicos de la escuela van a hacer canciones, van a ver música, bueno. Y también aprovecho para invitarlos porque también Colonia San Miguel no deja de tener su bicentenario y su fiesta. Ellos tienen también hoy un desfile 3:30 p.m. Ah, también. Sí, 3:30 p.m, un desfile que organizan también las instituciones escolares. Uh-huh. Qué lástima que se superponen, ¿no?, casi los horarios. Sí, no, esperando que esto termine, arranca lo de Colonia, más perfecto. O menos. Más o menos ya se han puesto de acuerdo y se ha quedado coordinado porque por ahí las inspectoras y bueno, toda esta gente que viene a los desfiles y participa va a ir allá también, así que está todo coordinado. Otro de los lugares muy lindos que tenemos también, ¿no? Sí, Colonia San Miguel. Colonia San Miguel, sí, muy lindo, muy prolijo. Que va creciendo. Creciendo de a poquito, pero bueno, pero sigue creciendo. Que va creciendo más que nada en lo que es que la gente lo conozca. Que la gente lo conozca, sí. ¿Mm? Sí, aparte, ya te digo, es un lugar chiquito, pero es un lugar muy prolijo, sí. Es un lugar que la gente quiere mucho, es un lugar de mucha tranquilidad. Es cierto. Sí. Bueno, Ana, muchas gracias, y vamos a estar compartiendo esta fiesta sin cerrar.